mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con 20 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, otra vez iniciamos tarde, ya esperamos la próxima semana iniciar a la misma hora de siempre, las 7 de la mañana, pero igual estamos haciendo pues todo lo posible por hacer el programa de 2 horas, ¿no? Entonces vamos a terminar un poquito más tarde el día de hoy. Y bueno, para darles la bienvenida, nos vamos a ir con la temperatura. Espero que todos estén muy bien, que estén muy felices, muy contentos y muy abrigados, porque sigue estando frío por acá en el estado de Utah y en la ciudad de Salt Lake City, ¿no? Tenemos en estos momentos cielos nublados con temperaturas actuales de 37 grados Fahrenheit. Una visibilidad de 10 millas, humedad del 91% y un viento que corre 3 millas por hora. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 47, mínimas de 37, con probabilidad de un 86% de que caigan precipitaciones, inclusive aguanieve, igual que el día de ayer. Para el día de mañana viernes se esperan máximas de 50, mínimas de 30, con probabilidad de un 84% de que caigan precipitaciones. Tendremos cielos parcialmente nublados. Para el día sábado ya sale el solecito con máximas de 55, mínimas de 35, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo máximas de 61, mínimas de 41, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes viene otra vez una pequeña lluvia, con temperatura máxima de 60, mínimas de 40, con probabilidad de un 63% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Todavía nos faltan días fresquecitos, así que todavía no vayan a guardar sus abrigos, ¿no? Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y regresamos directamente con la reflexión del día de hoy. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo. Que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta. No existe mal que por bien no venga. Las cosas más bellas son gratis. Sonreír nada te cuesta. Y el pasado ya olvidado, el tiempo es relativo. Si quieres en amor, del día de mañana.

nació en los cardonales, ¿qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales. Ya no eres mi bombón. Pracatán, chan, chan. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología y también fuera de lo común, o más bien el día de hoy no es fuera de lo bueno, si sí es fuera de lo común esta información, ya que se trata de que encontraron un Porsche 550 Spyder que lleva 35 años guardados en un contenedor. Imagínate, te encuentras un auto en un contenedor y estaba guardado ahí por 35 años. Oculto por 35 años sin ser perturbado por el tiempo, un Porsche 550 Spyder fue encontrado dentro de un contenedor en la propiedad de su antiguo dueño. Para los amantes de los autos, el Porsche 550 Spyder es un hito de la industria. Construido entre el año 1953 y 1956, este biplaza superligero sigue dando de qué hablar, no solo por su increíble diseño, sino por toda una historia de triunfos en algunas de las pistas más exigentes, como las 24 horas de Le Mans o la carrera panamericana. También ha sido tristemente celebrado porque fue a bordo de uno de estos modelos donde murió el actor James Dean en 1955 con apenas 24 años de edad. Su producción además fue extremadamente limitada desde el año en el que comenzó hasta el momento en el que terminó su fabricación. Solo se construyeron 90 ejemplares y uno de ellos fue descubierto hace poco en el condado de Orange, California, casi por pura casualidad. Ahorita estaba observando la imagen, la fotografía, y pues sí, se ve impecable este auto. Encerrado en un contenedor por 35 años, este 550 Spyder fue descubierto por Bobby Green y el equipo de Old Crow Speed Shop, que es una compañía local de ropa y accesorios vintage que fue invitada para hacer la inspección de la colección de Les Gunnarsson, un asiduo coleccionista local a quien pertenecía la propiedad donde fue encontrado. Al abrir el contenedor, lo primero que salió a relucir fue el color rojo, y de este ejemplar en perfectas condiciones, sin ningún tipo de deterioro y con un estado de conservación envidiable que lo hace lucir como nuevo. Según lo que pudo saberse a través de las fuentes cercanas, el auto fue comprado en el año 1963 y bueno, por su fallecido dueño, a Loretta Turnbull, famosa piloto y campeona de botes de carrera. Además, se supo que fue sometido a una restauración en 1980, pocos años antes de ser encerrado en el curioso escondite que lo mantuvo libre del paso del tiempo. Otro dato revelado sobre este increíble hallazgo sostiene que el auto ya encontró un nuevo hogar en las instalaciones del Porsche Centrum Gelderland, ubicado en la provincia de Gouders, Países Bajos, donde será preservado para las futuras generaciones. Aunque poco se sabe sobre las negociaciones, los expertos consideran que la nueva adquisición de este auto invaluable puede suponer el pago de una cantidad realmente alta basado en los últimos ejemplares vendidos, los cuales han alcanzado hasta, ¿cuánto creen? Díganme un número en el cual lo pudieron haber comprado. ¿Ya? ¿Cuántos miles de dólares? Bueno, aproximadamente 5 millones de dólares al momento de ser vendidos. Eso es lo que han alcanzado estos autos. Increíble, ¿no? ¿Cuánto le habrá costado? ¿Y cuánto le habrá costado la restauración a la persona, pues, que ya falleció? Y bueno, pues sí, se ve impecable, intacto este auto. Ahí está. Así que ya pueden ustedes guardar sus autos también en un escondite. ¿Quién sabe, no? Años después valga más. Y bueno, en otra información, un estudio concluye que la comida sabe mejor si la vemos antes de olerla. Bien, dicen que no, que el amor entra por los ojos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes cuando ven un platillo y lo ven bien bonito, se les antoja y tal vez lo prueban y dicen, no estaba tan bueno? O tal vez huelen y dicen, huele bien rico, y lo prueban y el plato pues no está tan apetitoso. Bueno, pues este estudio sí concluye que la comida sabe mejor si la vemos antes de olerla. La comida sabe mejor si se ve antes de olerla, según concluyeron los autores de un estudio que fue dirigido por la Universidad del Sur de Florida y publicado en el medio especializado Journal of Consumer Psychology. Y de acuerdo con esta investigación, el orden en el que los sentidos interactúan con la comida tiene un impacto tremendo en cuanto nos llega a gustar. Y lo ideal es empezar con la vista, seguir con el olfato y terminar con el paladar. Para demostrarlo, los investigadores hicieron experimentar con galletas, aperitivos hechos con frutas y limonada a casi 200 personas, según informa un comunicado colgado en una web de la USF, que es la Universidad del Sur de Florida. Así paladearon cada una de las tres cosas, jugando con el orden de los sentidos, es decir, probarlas sin ver, sin oler, viéndolas antes que oliéndolas, y lo contrario. En el caso de los aperitivos de fruta con sabor a fresa y las galletas, los catadores dijeron que los de mejor sabor eran precisamente los que podían ver durante la prueba antes de olerlos. Y esto se debe a que poder ver un alimento antes de olerlo ayuda a procesar la señal de olor con mayor facilidad, lo que a su vez mejora la percepción del sabor de la comida. Eso dijo Dipayan Biswas, que es el profesor de mercadotecnia. Básicamente, los aromas juegan un papel muy crítico al influir en las percepciones del gusto. Sin embargo, curiosamente, las personas pueden procesar mejor un aroma en sus cerebros cuando el aroma está precedido por una señal visual correspondiente, como el color. Fue lo que agregó Dipayan Biswas, ¿no? Entonces, en este equipo de investigación, que incluye colaboradores de la Universidad de Columbia y la Universidad de Rhode Island, experimentó los mismos resultados cuando se centró en las bebidas. Los investigadores vertieron la misma limonada de color amarillo en vasos de plástico transparentes con tapa y en vasos de plástico de color sólido con tapa, que fueron salpicados con aceite artificial con aroma a limón. Y los pacientes en la prueba prefirieron la bebida que podían ver antes de oler y bebieron más. Y los investigadores probaron el consumo dejando deliberadamente las bebidas frente a los participantes mientras realizaban una tarea no relacionada con la prueba. Y además también proporcionaron a los participantes en el estudio las mismas bebidas con la adición de colorante alimentario púrpura inodoro, un color que normalmente no se asocia con el sabor a limón, y en este caso tuvo un efecto negativo en la percepción del sabor, ya que el color contradecía las expectativas. Dicen, probamos esto para comprender mejor cómo el sistema de procesamiento sensorial humano evalúa una secuencia de señales visuales y relacionadas con el olor. Pues ahí está. Pues mi perrita cuando empieza a oler el pollo que estoy cocinando, ella ya está en la cocina. Ella no le importa cómo le pongas el pollo en el plato o lo pongas como un treat que se lo tiras y lo cacha. A ella le encanta, ¿no? Independientemente como esté. Pero bueno, sí es cierto, ¿no? Es obvio que nos gusta ver y que se vea bonito y que sepa rico. Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita en el segmento de Conociendo tu Meta te voy a hablar acerca de la leche de macadamia porque tiene muchos beneficios que tal vez tú ni lo sabías, ¿verdad? Vámonos a la pausa y ahorita volvemos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.

8 de la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Hoy vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta, ya entramos a la clasecita del día de hoy. Y hoy les voy a hablar acerca de la leche de macadamia, cómo la pueden preparar. Ustedes, no sé si conozcan las nueces de macadamia, pero estos son frutos secos en forma esférica y son conformados mayormente por grasas saludables. Cuando tú consumes estas nueces, como cualquier otra nuez, como la almendra o castaña, se pueden usar para hacer leche. Y bueno, te voy a decir ahorita cómo la puedes preparar. De hecho, estaba leyendo pues este artículo que se me hizo muy interesante, de cómo pues es esta planta, ¿no? Aparte de pues de la fruta seca, la macadamia, bueno, no se le dice fruta, ¿verdad? A los frutos, bueno, sí se les dice fruta secos, pero son frutos. Bueno, pues la macadamia, la nuez marochi, Queensland nut, y también se le conoce como almendra del nuevo mundo o nueva almendra, es el fruto de las plantas macadamias. Los árboles pueden tardar, escuchen, entre 10 y 15 años para alcanzar su madurez y máximo rendimiento, por lo que el fruto es muy caro y apreciado por todo el mundo. Pues ahora entendemos por qué cuesta tan caro un sobrecito de estas nueces, ¿no? Existen 14 especies de macadamia, aunque solamente dos de ellas, la macadamia integrifolia y la macadamia tetrafila, son las únicas que son comestibles. Las demás especies de macadamia son venenosas, así que pues si ustedes siembran estas plantas, van a tardar 10 años, de 10 a ¿cuántos años les dije? A 15 años para que puedan tener el fruto. Y para que pues lo puedan consumir, y tal vez si son venenosas, pues no las deberían, ¿no? Tienen que asegurarse qué tipo de planta van a comprar. El consumo de macadamia se remonta a miles de años en la selva tropical de la costa noroeste de Australia. En esa época los nativos se reunían en las laderas para alimentarse de este fruto y se las consideraba un manjar, por lo que eran atesoradas y muchas veces intercambiadas entre las tribus. Las macadamias se pueden comer crudas o se pueden comer tostadas. También se puede elegir su aceite, un excelente aderezo para ensaladas, preparar adobo y estofados, saltear vegetales, pollos y también para cocinar pescados y carnes al horno. En Australia se recomienda el aceite de macadamia como sustituto de otros tipos de aceite a la hora de freír, y otra opción deliciosa y sencilla para aprovechar todas las propiedades de estas nueces de macadamia es consumiéndolas como leche, que es la principal forma que te voy a dar, ¿no? La receta principal. Para preparar la leche de macadamia es muy sencillo, solo debes utilizar 5 tazas con agua por cada taza con nueces de macadamia peladas. Entonces, si tú tienes una taza de nueces de macadamia que ya están peladas, vas a necesitar 5 tazas de agua, y con esos vas a preparar tu leche. Si vas a tener 2 tazas de macadamia, entonces vas a tener 10 tazas de agua, ¿no? Entonces, para ponerle un saborcito, tú le puedes agregar vainilla, le puedes agregar stevia, eritritol, xilitol, vainilla, canela, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Lo que vas a hacer, pues una vez que tú elijas la cantidad a preparar, vas a dejar las nueces en remojo, o sea, con agua, durante toda la noche. Después las vas a escurrir y después las vas a licuar, las vas a mezclar junto con los 5 vasos de agua. Si es una taza de macadamias, entonces son 5 tazas con agua, y pues si son 2 tazas de macadamia, entonces son 10 tazas, y así es como vas a hacer tú esta leche. Lo vas a licuar, lo vas a triturar hasta que se logre una mezcla homogénea, ¿ok? Ahí es donde tú ya le puedes agregar, si lo quieres un poquito dulce, le puedes agregar stevia o cualquier endulzante que sea tu elección, ¿no? Y hasta que pues, le vas echando poco a poquito para que tú pues tengas, ¿cómo lo explico? Bueno, hasta que tú logres el sabor deseado, ¿no? Hasta que ya te guste y dices, hasta aquí. Y ve contando ahí qué tanto endulzante y qué tanta vainilla o canela le estás poniendo para cuando la vuelvas a hacer, pues te sepa igual, ¿no? Puedes reservar la leche de macadamia durante varios días en el refrigerador, aunque se aconseja beberla pronto para que puedas aprovechar al máximo sus nutrientes y su sabor. Y bueno, ¿cómo te beneficia esto tu metabolismo? Bueno, pues la leche de macadamia se conservan los nutrientes de las nueces como ácido oleico, que es especialmente el omega 7 y en menor medida el omega 3 y el omega 6. También tiene ácido linoleico, el fólico, minerales como el calcio, fósforo, hierro, el potasio y vitaminas como niacina y tiamina. Si tú las consumes, se pueden obtener los mismos beneficios que se asocian a las nueces de macadamia. O sea, que si tú consumes la leche, es como si estuvieras comiéndote las nueces así enteritas, ¿no? ¿Cómo te va a ayudar para tu metabolismo? Es cardioprotectora. La leche de macadamia es rica en vitaminas, proteínas, minerales, fibras y grasas monoinsaturadas, que son las saludables, por lo que su consumo se asocia a propiedades cardioprotectoras, ¿no? De hecho, existe evidencia científica que relaciona el consumo de macadamias con un incremento de los niveles de colesterol bueno y disminuye los niveles de colesterol malo, así que pues a comer pues más macadamias, ¿no? Y esto reduce pues el riesgo de sufrir arteriosclerosis, que es una afección causada por la acumulación de grasas en las paredes arteriales, que dificulta la correcta irrigación sanguínea. Antioxidante, las nueces macadamia y por consiguiente la leche son ricas en compuestos antioxidantes como la vitamina E, y estas son sustancias especialmente útiles para combatir a los radicales libres, las moléculas inestables que afectan a las estructuras celulares sanas y que favorecen la aparición de enfermedades. Así que pues muy buen antioxidante con las nueces de macadamia. Te ayuda en tu control de peso gracias a su rico aporte de fibra y proteínas. La leche de macadamia se asocia a efectos digestivos y a un mejor control de peso, aumentando la sensación de saciedad y extendiendo los periodos entre comidas. Se aconseja consumir esta leche con moderación, al igual que las nueces, ya que es rica en calorías también, ¿no? También te ayuda contra la diabetes. Existen estudios que demuestran que las dietas ricas en grasas monoinsaturadas, que son sustancias que comprenden el 80% de las grasas de las nueces de macadamia, pueden ayudar a reducir los factores de riesgo del síndrome metabólico, especialmente en personas con diabetes tipo 2. Una ingesta moderada de estos frutos secos también se relaciona a niveles más bajos de azúcar en la sangre. Aunque también hay que checar, ¿no? Porque muchas personas son alérgicas a las nueces, incluyendo pues las macadamias. Así que si tú eres pues alérgico, para nada las vas a consumir, ¿ok? También tiene otros usos. Las nueces de macadamia son ricas en ácidos grasos omega 7, ácido oleico y linoleico, vitamina E y esteroles, sustancias que le brindan propiedades suavizantes. Y por este motivo es común hallarlas como ingredientes de distintos productos cosméticos e hidratantes para la piel. Y bueno, nada más para recordar, hasta contar con evidencia científica significativa provenientes de ensayos humanos, las personas interesadas en utilizar terapias a base de hierbas y suplementos pues deben de tener mucho cuidado. No abandones ni modifiques tus medicamentos o tratamientos. Antes habla con tu médico sobre los potenciales efectos de las terapias alternativas o complementarias. Y recuerda, las propiedades medicinales de las hierbas y suplementos también pueden interactuar con los fármacos recetados. O sea que si tal vez lo consumes y estás tomando alguna medicina y como dices tú, bueno, es una fruta, no va a pasar nada, puede ser que sí haya algún tipo de reacción, así que puede alterar también tu dieta. Así que pues ya sabes, siempre hay que consultar antes con su médico, ¿ok? Y las fuentes que fueron consultadas de este artículo fueron Australian Macadamias, base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor, ahí lo pueden encontrar, sobre los beneficios que tiene la leche de macadamia. Y bueno, amigos, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta y ahora estén listos porque vamos a comenzar con el tema del día. De la mañana con 53 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy iniciamos nuevo capítulo, el capítulo número 15, que nos habla sobre el instante santo, y hoy nos toca el apartado número 1, los dos usos del tiempo. Llevamos días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 594 días, y hoy es el 14 día, bueno, sí, el 14avo día del sexto repaso, ¿no? Nuestro. Y bueno, en este apartado nos hace una pregunta. Nos dice: ¿puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones ni ansiedades de ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo? Ahora, ¿tu respuesta cuál sería? ¿Te puedes imaginar, sí o no? Ese es, no obstante, el propósito del tiempo, aprender justamente eso y nada más. El maestro de Dios no puede sentirse satisfecho con sus enseñanzas hasta que éstas no constituyan lo único que sabes. Su función docente no se consumará hasta que no seas un alumno tan delicado que solo aprendas de él. Cuando eso haya ocurrido, ya no tendrás necesidad de un maestro ni de tiempo en el que aprender. La razón del aparente desaliento del que tal vez padezcas es tu creencia de que ello toma tiempo y de que los resultados de las enseñanzas del Espíritu Santo se encuentran en un futuro remoto. ¿Pero qué pasa? ¿Que no es así? Porque el Espíritu Santo usa el tiempo a su manera y no está limitado por él, ¿no? El tiempo es su amigo a la hora de enseñar, no causa deterioro en él como lo hace en ti, y todo el deterioro que el tiempo parece ocasionar se debe únicamente a tu identificación con el ego, que se vale del tiempo para reforzar su creencia en la destrucción. Fíjense cómo el ego se manifiesta en nuestras vidas y nosotros tal vez pensamos de que no. Cuando tú estás estudiando pues alguna nueva ideología, o cuando estás meditando y te sientes muy bien, te sientes en paz, pero en tu mente todavía existe ese pensamiento que te dice, ah, me falta ya poco para encontrarme conmigo misma, ¿no? O me falta, no sé, un mes, dos meses para terminar este curso, para ya sentirme bien. Entonces, ahí, cuando tenemos esos pensamientos, ahí está el ego. ¿Por qué? Porque te estás guiando todavía por el tiempo. Ese es el uso del tiempo que utiliza el ego, algo que no está en este momento. El otro uso del tiempo que viene de Dios, que viene del instante santo, se encuentra en este instante, por eso es santo. ¿Por qué? Porque no te estás dejando llevar por minutos, por segundos, por recuerdos del pasado o por cosas que piensas que pueden pasar en el futuro, ¿no? El ego, al igual que el Espíritu Santo, se valen del tiempo para convencerte de la inevitabilidad del objetivo y del final del aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo del ego? El objetivo del ego siempre va a ser la muerte, que es su propio fin. Más el objetivo del Espíritu Santo, ¿qué es? La vida, la cual no tiene fin. El ego siempre va a estar aliado al tiempo, pero no es un amigo. El ego es un aliado del tiempo, pero no un amigo. Puedes desconfiar tanto de la muerte como de la vida, y lo que desea para ti, él no lo puede tolerar. El ego te quiere ver muerto, pero él no quiere morir. O sea, prácticamente te quiere ver preocupado. Cuando te preocupas, estás pues escuchando el ego. Cuando estás triste, estás con el ego. Cuando estás enojada, estás enojado, estás con el ego. Y así podemos hacer una lista enorme, ¿no? Y por eso te quiere ver muerto. ¿Por qué? Porque cuando no estás despierto, pues no estás viviendo realmente. Mucha gente se puede percatar, ¿no?, de cómo se le va de repente el avión, como decimos, ¿no? Tal vez estás en una reunión con amigos, con la familia, y están platicando y tú estás escuchando, disque escuchando, y de repente ya no estás escuchando. Y de repente regresa a tu mente. ¿Por qué? Porque andaba vagando por el pasado o por el futuro o qué sé yo, ¿no? Entonces dejas por instantes de vivir el instante presente. ¿Por qué? Porque te vas a otras partes de tu mente que se llaman ego, ¿no? Entonces el resultado de que tú sigas creyendo en el ego te va a llevar a que siempre estás pues distraído, ¿no? O te sientes como que, ay, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué me sucede esto? O sea, que te hagas muchas preguntas. ¿Por qué no sabes lo que estás viviendo? Porque no tienes confianza en lo que se te está otorgando. En cambio, cuando tú estás usando el tiempo a través de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de la vida, entonces no te pierdes en tu mente y tratas de mantener tus pensamientos vacíos. O sea, no te estás yendo al pasado, no te estás preocupando por el futuro. Obviamente, si traes recuerdos y cosas para seguir, pero no con el objetivo que busca el ego. En el libro de Un Nuevo Mundo de Eckhart Tolle, y bueno, dice, y en Una Nueva Tierra también, habla sobre una charla que dio Buda, y entonces la gente que estaba ahí, sus pues alumnos, aprendices o discípulos, como tú le quieras llamar, pues estaban ahí en esa charla. Y la charla que dio Buda no habló, sino simplemente agarró una planta, una flor, una planta con flor, y la alzó entre sus brazos y la mostró. Y una sola persona de ellos fue el que realmente empezó a sonreír y a estar muy feliz y que había comprendido cuál era la lección. Y tal vez tú te preguntas, ¿cuál fue la lección? Pues comprendió lo que era la belleza, el amor, la vida a través de esa planta, ¿no? Y nosotros podemos aprender lo mismo, pero obviamente necesitamos estar muy despiertos para comprender, o sea, qué es lo que significa esa planta. ¿Qué significa vida? ¿Qué significa amor, belleza, cero preocupación, cero ego? Entonces podemos aprender tantas cosas de otras cosas, sin embargo no lo hacemos porque nos quedamos atascados en esos pensamientos. En esos pensamientos pasados. Y digo atascados porque cuando tú vas en un auto que tal vez está lleno de lodo el camino y ya no puedes avanzar, imagínense que ese lodo en el que se atascó el carro somos nosotros y el lodo son nuestros pensamientos. Nos quedamos ahí y no podemos avanzar, no podemos seguir. Entonces nos quedamos atorados en esos pensamientos y no lo ampliamos un poquito más. Si nos dicen, esto es una ventana y ya no tiene otra finalidad más que ser una ventana y ya las características de la ventana, lo que hace, para lo que sirve y la la la. Si esto, pues nuestra mascota es un perrito que ladre, que tiene colita, que tiene pelitos y ya. Y no nos estamos enfocando en lo que realmente son. Son seres con vida. Son seres que nos demuestran a nosotros que pueden vivir la vida sin ego, sin preocupaciones, que viven llenos de amor y de ronquidos, como lo acaban de escuchar. Pero bueno, a lo que voy es de que depende de cómo nos estamos sintiendo en este momento, podemos darnos cuenta a quién estamos escuchando y qué uso le estamos dando al tiempo. Si le estamos dando el uso correcto, vamos a mantenernos en paz, vamos a estar en paz, vamos a estar felices, gozando de la vida, dichosos por lo que tenemos, porque no tememos, independientemente de lo que esté sucediendo y lo que nos esté sucediendo, confiamos que eso es lo correcto. No decimos es incorrecto lo que me está pasando, es un castigo, ¿no? Lo vives. Si en otras palabras no lo puedes entender, pues lo enfrentas, ¿no? Enfrentas esa circunstancia sin calificarla. El infierno es únicamente lo que el ego ha hecho del presente. La creencia en el infierno es lo que te impide comprender el presente, pues tienes miedo de este. El Espíritu Santo conduce al cielo tan ineludiblemente como el ego conduce al infierno. Entonces te voy a repetir esto. El Espíritu Santo conduce El Espíritu Santo conduce al cielo tan ineludiblemente como el ego conduce al infierno. Pues el Espíritu Santo, que solo conoce el presente, se vale de este para desvanecer el miedo con el que el ego quiere inutilizar el presente. Tal como el ego usa el tiempo, es imposible librarse del miedo, pues el tiempo, de acuerdo con las enseñanzas del ego, no es sino un recurso de enseñanza para incrementar la culpabilidad hasta que ésta lo envuelva todo y exija eterna venganza. Entonces, el Espíritu Santo quiere desvanecer todo esto ahora. ¿Le das permiso tú? El Espíritu Santo quiere desvanecer todo tu miedo, toda tu depresión, toda tu ansiedad, toda tu enfermedad, todo tu dolor, toda tu angustia, toda tu preocupación. Todo lo que tú tengas que dices, no lo quiero tener. El Espíritu Santo lo quiere desvanecer todo esto y ahora, ahorita, en este momento. No es el presente lo que da miedo, sino el pasado y el futuro. Mas estos no existen. El miedo no tiene cabida en el presente, cuando cada instante se alza nítido y separado del pasado, sin que la sombra de este se extienda hasta el futuro. Cada instante es un nacimiento inmaculado y puro en el que el Hijo de Dios emerge del pasado al presente. Y el presente se extiende eternamente. Es tan bello, puro e inocente que en él solo hay felicidad. En el presente no se recuerda la oscuridad. Y lo único que existe es la inmortalidad y la dicha. Esta lección no requiere tiempo para aprenderse. Pues, ¿qué es el tiempo sin pasado ni futuro? El que te hayas descarriado tan completamente ha requerido tiempo, pero ser lo que eres no requiere tiempo en absoluto. Empieza a usar el tiempo tal como lo hace el Espíritu Santo, como un instrumento de enseñanza para alcanzar paz y felicidad. Elige este preciso instante, ahora mismo, y piensa en él como si fuese todo el tiempo que existe. En él nada del pasado te puede afectar, y es en él donde te encuentras completamente absuelto, completamente libre y sin condenación alguna. Desde este instante santo, donde tu santidad nace de nuevo, seguirás adelante en el tiempo libre de todo temor y sin experimentar ninguna sensación de cambio con el paso del tiempo. El tiempo es inconcebible sin cambios, mas la santidad no cambia. Aprende este instante algo más que el simple hecho de que el infierno no existe. En este instante redentor reside el cielo, y el cielo no cambiará, pues nacer al bendito presente es librarse de los cambios. Hay que recordar que los cambios son ilusiones. Y en el cielo no se producen cambios, porque Dios es inmutable. Pues si te quieres liberar de todos tus pensamientos, de todas tus angustias, de todo este miedo, entonces libérate, sé libre, libérate del pasado. Si sientes la tentación de desanimarte pensando cuánto tiempo va a tomar poder cambiar de parecer tan radicalmente, pregúntate a ti mismo, ¿es mucho un instante? ¿No le ofrecerías al Espíritu Santo un intervalo de tiempo tan corto para tu propia salvación? Él no te pide más. No tiene necesidad de nada más. Entonces muchas veces yo escucho que me dicen a mí, me dicen, ah, sí, es muy bueno, sí, entiendo, pero uno se desanima, dice, ¿cuánto tiempo me va a tomar, o sea, quitarme todos estos pensamientos? Y ahí está la respuesta. Pregúntate, ¿es mucho un instante? ¿No le ofrecerías tú al Espíritu Santo un intervalo de tiempo tan corto para tu propia salvación? Un instante es lo único que necesitas para restaurar tu mente, si es lo que quieres pensar, ¿no? Para regresar a la totalidad, para recibir el cielo en su totalidad, porque el instante presente, el instante santo, te ofrece el cielo en su totalidad en este momento. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de este instante, que tú estés presente en este instante. ¿Cuánto dura un instante? Dura tan poco para tu hermano como para ti. Practica conceder ese bendito instante de libertad a todos aquellos que están esclavizados por el tiempo, haciendo así que para ellos este se convierta en su amigo. Mediante tu dación, el Espíritu Santo te da a ti el bendito instante que tú les das a tus hermanos, al tú ofrecerlo, Él te lo ofrece a ti. No seas reacio a dar lo que quieres recibir de Él, pues al dar te unes a Él. En la cristalina pureza de la liberación que otorgas, radica tu inmediata liberación de la culpabilidad. Si ofreces santidad, no puedes sino ser santo. ¿Cuánto dura un instante? Dura el tiempo que sea necesario para restablecer la perfecta cordura, la perfecta paz y el perfecto amor por todo el mundo, por Dios y por ti. El tiempo que sea necesario para recordar la inmortalidad y a tus creaciones inmortales que la comparten contigo. El tiempo que sea necesario para intercambiar el infierno por el cielo. Dura el tiempo suficiente para que puedas trascender todo lo que el ego ha hecho y ascender hasta tu Padre. Recuerda que el tiempo es tu amigo si lo pones a la disposición del Espíritu Santo. Él necesita muy poquito, ya sabemos cuánto necesita para restituirte todo el poder de Dios. Y hay que recordar que la santidad no radica en el tiempo, sino en la eternidad. Jamás hubo un solo instante en el que el Hijo de Dios pudiese haber perdido su pureza. Su estado inmutable está más allá del tiempo, pues su pureza permanece eternamente inalterable y más allá del alcance del ataque. Hoy es una oportunidad para cada uno de nosotros para ofrecer el milagro del instante santo por medio del Espíritu Santo y dejar que sea Él quien se encargue de dártelo a ti. Entonces, ofrece el milagro del instante santo por medio del Espíritu Santo para que tú puedas recibirlo también. Con este bello y magnífico apartado, vamos a irnos a la lección del día de hoy. Hoy vamos a repetir las ideas o las lecciones o los ejercicios 97 y 98. Hoy nos toca la lección 114. Para los repasos de mañana y noche son los siguientes. Soy espíritu. Soy el Hijo de Dios. No hay cuerpo que pueda contener mi espíritu o imponerme una limitación que Dios no haya creado. Número 2. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. ¿Cuál podría ser mi función sino aceptar la palabra de Dios, quien me creó para ser lo que soy y lo que por siempre he de ser? A la hora en punto, vas a decir a las 10, soy espíritu. A la media hora, a las 10 y media, aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Y así vamos a estar cada hora a las 11, soy espíritu, a las 12, soy espíritu, a la 1, soy espíritu, y así hasta que vayas a dormir, ¿no? Y a la media hora, aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Con estas bellas lecciones y recordando que hay que estar en este instante presente, vamos a finalizar el tema y nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula 13 líneas para vivir.

9 de la mañana con 22 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa el día de hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, pues el día de mañana no tendré programa, así que los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana, 9 de la mañana. Hoy los invito a que no se vayan a perder un programa nuevo, que es programa piloto, a las 5 de la tarde, 5 a 6 de la tarde, programa piloto nuevo. Tendremos una invitada especial. El programa del día de hoy se llama Coaching Empresarial con Irma. Así que no se lo pierdan. Va a tener ahí varios consejos, varias información muy interesante para todos los emprendedores que ahorita tal vez están a punto de iniciar nuevos proyectos o nuevos, nuevos recursos para sus compañías. Pues no se pierdan ese programa porque les va a ayudar bastante. Así que no se lo pierdan, programa piloto hoy de 5 a 6 de la tarde, Coaching Empresarial con Irma, ¿ok? No se lo pierdan. Y también los invito a que también escuchen el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo hoy a las 7 de la tarde, de 7 a 8 de la noche. 7 a 8 de la noche. No se lo pierdan hoy. Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. La repetición de este programa estará a las 12 del mediodía y la grabación estará disponible el día de mañana. Ya están haciendo ahí ahora sí los cambios en la página, así que muy pronto los van a ver. Y yo me imagino que ya se están dando cuenta también de que funciona mucho mejor hoy el streaming. Esta semana ya se estuvo arreglando, dieron en el clavo los técnicos, así que pues esperamos que así continúe, ¿no? Y bueno, ahora sí me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. Ah, se me olvidaba, el día de mañana, como no hay programa, cada 15 días, los viernes no tengo programa, porque no puedo hacer el programa a estas horas. Entonces lo que va a haber, en lugar de estar la grabación de hoy, lo que va a haber va a ser la grabación de los ejercicios, o sea, del tema del día de un curso de milagros. Así que pues ahí, para que lo puedan escuchar las personas que quieren, van a estar los 4 temas del día de la semana, o sea, los 4 grabaciones, para que lo puedan escuchar en la mañana, ¿ok? Para que vayan muy preparados este fin de semana con las lecciones. Y bueno, ahora sí me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Eso que te dicen no pasa.